Bueno, pues con esta sintonía ya pasamos a abrir esa escotilla que nos llega desde Vizcaya, y es que hoy se nos cuela por ella Víctor Pozas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Víctor, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos una vez más y decirte que son todo tuyos. Bien, comienzo. Comienzo intentando responder una pregunta. ¿Qué motivos han tenido más de 20.000 jóvenes que han llegado a Canarias procedentes de África para hacer una ruta tan arriesgada? ¿Qué ha llevado a estos jóvenes a adentrarse en la ruta migratoria más mortal y en la que recientemente han muerto cerca de 2.000, según los datos conocidos, aunque posiblemente sean muchos más? Aunque sin duda son varios los motivos que pueden explicar su decisión, y son varios los países de procedencia, Marruecos, Senegal, Mali, Guinea, Costa de Marfil, Gambia y Burkina Faso principalmente, me voy a detener solo en un país, Senegal, y solo en uno de los motivos que a mi parecer ha sido más determinante en la decisión de los jóvenes senegaleses de abandonar su tierra. Me centro en Senegal porque su caso muestra ejemplarmente la relación neocolonial entre la Unión Europea y un país de África, y esto nos afecta y reclama de una manera muy directa aquí en Euskadi. El acuerdo de asociación en materia de pesca entre Senegal y la Unión Europea entró en vigor en 2014 y desde entonces se ha renovado con regularidad. La última renovación se produjo el 18 de noviembre de 2020 y culminó un proceso iniciado un año antes entre la Unión Europea y Senegal con el objetivo de conseguir un nuevo contrato por 5 años. El acuerdo ha sido muy beneficioso para la industria pesquera europea, ya que permite a 45 buques de España, Portugal y Francia capturar 10.000 toneladas de túnidos al año y 1.700 toneladas de merluza negra. 28 de esos 45 buques pertenecen a España, y de esos 28, una buena parte pertenecen a la flota pesquera vasca. La contribución financiera anual de la UE por el acceso a las aguas de Senegal es de 1,7 millones de euros, no llega a 2 millones de euros. No es de extrañar quizás que un Bilbao Arandica, eurodiputado del PNV, quien fue la ponente titular del informe sobre el acuerdo con la República de Senegal, califique de extraordinarios los acuerdos con Senegal. Según Izaskun Bilbao, y cito textualmente sus palabras, abro comillas, estos acuerdos pesqueros son una herramienta fundamental para cumplir 3 objetivos. Por una parte, se garantiza el acceso a estos caladeros a los buques de la Unión. Muchos de ellos pertenecen a empresas vascas y abastecen con sus capturas a nuestras conserveras. En consecuencia, el principal valor de este acuerdo es que respalda una industria como la vasca, sostenible, innovadora y que comercializa productos de alta calidad. Eso sí, termina señalando con el orgullo europeo de estar haciendo un gran favor que también, abro comillas, también habrá apoyo a la industria local y una mejora de la posición de las mujeres en ella. Muy diferente es la valoración presente en el informe realizado por Iridia con el apoyo de Orfan y de numerosas organizaciones de la sociedad civil en España, en el que se señala que el acuerdo supone un varapalo para el sector pesquero senegalés que genera más de 600.000 empleos directos e indirectos. La valoración del informe de Iridia coincide con la de Abdou Karim Sall, presidente de la Plataforma de Pescadores Artesanos de Senegal, para quien la pesca industrial realizada por buques europeos y chinos es una catástrofe para Senegal. Pescan en zonas prohibidas, el número de capturas que declaran nunca se corresponde con el tonelaje real, cuando declaran 50.000 toneladas en realidad son más bien 100.000, y no se contentan con llevar a cabo esta sobrepesca, también utilizan un equipamiento que destruye el hábitat natural de la fauna marina. En el mismo sentido, relacionando los acuerdos de pesca con la llegada de miles de jóvenes y no tan jóvenes senegaleses a Canarias, Mame Cheikh Mbaye, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, sostiene que durante estos meses las personas que han estado llegando a Canarias han sido las que trabajaban principalmente en los sectores pesquero y turístico. Y en plena pandemia y con esta situación, la Unión Europea, en lugar de buscar soluciones ante la situación, está renovando estos acuerdos. Parece mentira que no se estén teniendo en cuenta los problemas para la toma de decisiones. Mucho más rotunda aún es la posición del partido senegalés Frente Revolucionario Antiimperialista Popular y Panafricano, FRAP. Para este partido, el acuerdo de pesca con la Unión Europea es un instrumento neocolonial completo de saqueo de nuestros recursos biológicos y nuestro ecosistema marino. El objetivo de esta entrada en vigor provisional anticipada, sin consulta y sin la participación de la Asamblea Nacional de Senegal, es garantizar que el mercado europeo esté adecuadamente abastecido, que los puestos de trabajo europeos que dependen directa o indirectamente no sean comprometidos. Nada que ver, por tanto, la constatación in situ de las terribles consecuencias para la población senegalesa de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y el Gobierno de Senegal con la satisfacción europea representada por la eurodiputada Izaskun Bilbao. Por este acuerdo, que como ella misma resalta, beneficia a la industria pesquera vasca, a los buques vascos, a las conserveras vascas y también, hay que recordarlo, aunque ella no lo dice, beneficia a quienes consumimos aquí en Euskadi pescado capturado en las aguas de Senegal y en otros caladeros de África. Y todavía alguien se pregunta por qué migra a Europa tanta gente joven y africana. Y todavía incluso con buena intención alguien sostiene, ayudémosles en su casa, en su país. La mejor respuesta a estas preguntas la daba hace poco Sitafa Sabané, senegalés, es jugador de baloncesto en la ACB y residente de Bilbao y antirracista comprometido. La solución no es ayúdame, sino levanta el pie de mi cuello. Bueno, Víctor Pozas, es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente.